Para la fiesta de la estancia van Dominico al Cerro Colorado, también el cura en la capilla van acompañando al gordo sacristán. Sabe muy bien que los esperan hoy la mamá vieja con sumo placer, para brindarle como es su costumbre recuerdos de ayer. El Tano Bachicha, muy bien empilchado, buscando a Panchita, está abobado. Trae de la chacra pollos y huevos para su Panchita, que es un verdadero amor. Ya empezó Bachicha a bailar ranchera y los invitados ya lo han rodeado, y el comisario que recién llegó. Aplaudimos simpatía a los musiqueros que alegrando están. Bailar ranchera y los invitados ya lo han rodeado.